aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, ¿eh? Aquí estamos otra vez, los pesados de cada sábado, ¿eh? Queremos acompañarle hasta la una del mediodía, si usted así lo prefiere, si usted quiere, ¿eh? Si no, pues le echaremos de menos, no se vaya, ¿eh? Por favor, quédese con nosotros, por favor. Inés Fontivero, buenos días. Buenos días, Alex. Dispuesta a estar tres horas de radio, tres horas volando, ¿no? Volando y vamos dispuestísimas. Sí. Y a disfrutarlo con todos los invitados e invitadas que van a venir. Sí. Así es que muy dispuesta. Y hablando de muchas cositas muy interesantes, temas apasionantes, en fin. Vamos a ver qué pasa este sábado. Hace un momento me preguntabas por un amigo común, ¿no? Ángel Rubio. Sí, porque digo, espero que esté todo bien y marche todo bien, porque sí, lo echamos mucho de menos. Hombre, que sepa que le echamos de menos si nos está escuchando, amigo Ángel. Pues un saludo a ti y a tu familia, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un día muy especial para él también el día de hoy, pues tiene asuntos muy importantes familiares que resolver, así que tenga mucho éxito el día de hoy con su familia. También tenemos a nuestro JJ. Sí, así es. Incansable JJ, ¿no? Revoltillo de JJ. Sí. También está por aquí Miguel Ángel Aguilera. Nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. Es un grupo de personas enorme, ¿no? Sí, y muchas más que también están ahí, bueno, participando, ¿no? Y vamos a enviar un saludo a Pilar, que no ha podido estar esta mañana con nosotros, ¿eh? Pilar. Sí, sí. Un besito, abrazo, Pilar. Y todas tus gestiones te vayan bien donde te encuentres. Así que bueno, todavía estamos familiarmente unidos ya, ¿no? Ya sí. Y nos falta, ¿qué nos falta? Pues, ¿qué nos falta? Entrar a clase, ¿no? Claro. Pues entremos a clase, por favor. Vamos a la clase, venga. Vamos a clase. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún si entramos tarde a clase, el profe se enfada, ¿no? Sí, yo soy muy nos puntual. Nos baja la nota. Por eso yo soy muy puntual. Nos baja la nota el profe, ¿no? Oye, tiene cara de serio el profe, ¿no? No. Es buena gente. Sí, ah, bueno. Sí. Estaba pensando sí. Que la calle es la mejor escuela. Ahora, cuando habláis de la clase. Como ahora voy a hablar de la calle es la mejor escuela, sí. En todos los sentidos. Oye, qué bonito que antes la calle era nuestra y a veces se apoderan otros de la calle y nos dejan a un lado, ¿no? Bueno, desde mi óptica los que se han apoderado de la calle han sido los vehículos de propulsión de combustibles fósiles, básicamente, porque yo en mi infancia jugaba en la calle sin problemas, jugábamos a la pelota, sí, patinábamos, cuando venía un coche, extrañamente te apartabas, ahora es al revés. Ahí no te deja ni un segundo, ¿no? Sí. Y hay que estar en la calle, y los niños y las niñas tienen que estar en la calle, que es donde mejor se sociabilizan y donde aprenden los mecanismos de comunicación social y de participación que nos hacen falta de adultos. Y últimamente los jóvenes están más o menos activándose y manifestándose y siendo visualizándose en la calle, Yo creo que es fantástico, ¿no? Sí, yo traía este tema porque todavía estoy impactado de esa extraordinaria concentración que hubo el día 15 de marzo a las puertas del ayuntamiento, de los jóvenes que se están movilizando en el marco de Fridays for Future, los viernes por el futuro. Movilicémonos los viernes para el futuro o por el futuro, ¿no? Este es un movimiento que ya es internacional, que el 15 de marzo, otro 15M, el 15M verde, fue internacional, y que en algunos sitios tiene continuidad todos los viernes frente al Palacio de Congresos correspondiente o al Parlamento correspondiente, que aquí en Córdoba esperemos que se siga repitiendo con una cierta periodicidad, porque parece obvio que todos los viernes son para estudiantes que tienen que asistir a clases y adquirir unos conocimientos de los que luego les van a examinar. Parece un poco exagerado, ¿no? Pero esperemos que se repita pronto, ¿no? Y entonces yo estoy impactado todavía, ¿no? Porque allí había 150, 200 jóvenes, básicamente de secundaria, últimos cursos de secundaria. Habría también algún universitario, alguna universitaria de primeros cursos. Pero claro, además de toda la gente mayor que estábamos a su alrededor, ellos tenían todo el protagonismo y nosotros a su alrededor estábamos abrazándoles, no estábamos apoyándoles. Pues era sobrecogedor oír a este grupo de jóvenes gritar, somos la generación sin futuro. Es decir, que una persona con 16, 18 años duro, ¿eh?, sea consciente de que no tiene futuro, esto es tremendo, ¿no? Y que nos pidan a los adultos, a la gente mayor, que nos pidan explicaciones por qué hemos hecho con el planeta y qué estamos haciendo ahora, cuál es nuestra voluntad ante esta destrucción anunciada del planeta, ¿no? Entonces eso es evidente, ya en los últimos tiempos se está demostrando que es así, ¿no? Fue muy muy emocionante y además demuestra un alto nivel de conciencia también de las jóvenes participantes, porque otros de los gritos que coreaban, que son también estremecedores, si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado. Esto se ve mucho, esta pancarta se luce mucho, ¿no?, en ese tipo de movilizaciones. Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado. Es que hacemos una cooperación de este tipo: el planeta es la vida, los bancos son la muerte. El planeta es la vida, los bancos son el rendimiento de un capital, ¿no? Y entonces comparar el rendimiento de un capital con la vida es que no tiene comparación. Y sin embargo es así, los bancos los rescatan y al planeta lo pisotean y lo hunden, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que estas movilizaciones se sigan produciendo, y yo también confío en que otros sectores de la población potencialmente que tienen una capacidad de movilización, como por ejemplo los pensionistas, que ya sabéis que el lunes a las 12, en la puerta del ayuntamiento, pues que también los pensionistas, esa gente mayor que no hemos hecho por el planeta lo que debiéramos, que no hemos hecho nuestros deberes, y también las madres de estos jóvenes, Madres por el Clima. Ya hay un movimiento en España, no sé si en otros países, que es el movimiento Madres por el Clima, que son las madres de estos estudiantes, que son conscientes, puesto que ellas son fundamentalmente las responsables de los cuidados de estos jóvenes y de estas jóvenes, son conscientes de que este movimiento que han iniciado sus hijos y sus hijas adolescentes hay que apoyarlo a muerte, ¿no? Pero, Guillermo, supongo que dentro de algunos años veremos movilizaciones mucho más importantes, porque las chicas van tomando conciencia de todo. Incluso el otro día hablábamos con una invitada y decía, es que en vez de decir patria tendríamos que decir matria, ¿no? Y todos esos pequeños detalles van sumando, ¿no? Sí, pero esperemos que no sea dentro de los próximos años, sino dentro de las próximas semanas. Pues yo, bueno, ya digo que si conseguimos un pacto jóvenes pensionistas madres, en el caso del movimiento Fridays for Future, obviamente los jóvenes son los que marcan el camino. Nosotras estaremos donde ellos nos digan, apoyándoles en lo que nos digan y donde nos digan, pero ellos son los que tienen que marcar el camino, pero tienen que saber que hay un respaldo y que hay una capacidad de movilización entre madres y entre pensionistas, y que vamos a estar con ellas. Sin embargo, Guillermo, el día 15, días anteriores, en algún instituto de Córdoba, se planteaba que se había comunicado muy tarde el día de huelga y no permitió no concedió la huelga a los alumnos de ese instituto, ¿no? Entonces, también desde los institutos, desde las universidades, tienen que facilitar que esto sea posible, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero que tenían que hacer sería meter en el currículum escolar el tema del cambio climático, el tema del planeta en su conjunto, ¿no? Y que los niños y niñas tendrán que estudiar geografía y saberse, como yo me aprendí, los ríos de Polonia. Verás tú, yo no pienso ir a Polonia en la vida, ¿no? Jamás, ya de rabia además no pienso ir a Polonia. Todavía me sé los ríos de Polonia. Y le están enseñando, le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas los ríos de Polonia y no le estamos enseñando qué es lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Digo, no solamente el cambio climático, sino la crisis energética, la crisis de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces deberían, los institutos, los centros escolares deberían meter en el currículum escolar como principal asignatura esta, para propiciar esas movilizaciones a partir de la información y la toma de conciencia, que los estudiantes y las estudiantes se movilicen y se rebelen. Y tenemos que luchar mucho en ese sentido porque, según lo previsto, según los que entienden mucho en la materia, los gobiernos que van a estar en el futuro no están por esta labor. Por lo tanto, tendrá que ser una conciencia de la población, del pueblo, de la gente, ¿no? A ver, en los sistemas llamados democráticos, convencionales, los gobiernos están al servicio de los poderes económicos. Así es que, o sea, que tengamos claro que en las democracias convencionales los gobiernos están al servicio de los poderes económicos, entonces no van a tomar medidas. El que no vayan a tomar medidas, dice ya los científicos, la comunidad científica internacional, dicen ya, no tomar medidas, seguir al ritmo actual supone para final de siglo entre 3 y 5 grados más de temperatura. Entonces, es que a los gobiernos hay que ponerles de rodillas y a las empresas petroleras, a las empresas de los combustibles fósiles hay que ponerles de rodillas y eso se hace en la calle. Por eso la calle es la mejor escuela. Sí es. Bueno, vamos también a dar una vueltita a la página para hablar también de un tema muy interesante, ¿no? Sí, nos vamos a ir a Vietnam. A Vietnam, que bien. Viaje rápido, ¿eh? Sí, pero cómo viajamos con la radio así en un momento. Yo creo que estas cosas hay que recordarlas de vez en cuando. Hay ciertas cosas que forman parte de nuestra memoria histórica y que de vez en cuando hay que recordarlas, ¿no? Para que todo el mundo tome conciencia de estos procesos que algunas hemos vivido y que no deben pasar desapercibidas. Bueno, el agente naranja, sabéis, los norteamericanos lanzaron todo tipo de gases sobre Vietnam, todo tipo de herbicidas y otros productos, ¿no? Según donde iban envasados lo llamaban así, el agente naranja iba en unos bidones naranja, pues el agente naranja. Sigue pudriendo los suelos de Vietnam 50 años después. De manera que hay algunas localidades, hay algunas ciudades de hasta cerca de un millón de habitantes, como Bien Hoa, se escribe así, con una H, Bien Hoa, yo no sé cómo se pronuncia en vietnamita. Una ciudad con 900.000 habitantes, todavía está prohibida la pesca en ríos y en mares, por la cantidad ingente de productos químicos que lanzaron los norteamericanos sobre la selva, sobre todo sobre la selva, el agente naranja, y también sobre los arrozales, el agente azul. Este, obviamente, porque venía en un envase azul, ¿no? Se lanzaba, si se lanza sobre la selva y sobre los arrozales es para matar vietnamitas, obviamente. O sea, 50 años ya ha pasado, ¿no? 50 años, fíjate. 50 años, sí, sí. En 50 años en los cuales los 80.000 millones de litros de herbicidas que arrojaron sobre la selva todavía no se han descompuesto, no se han procesado y todavía siguen haciendo daño. Algunos de estos herbicidas se descomponen más o menos rápidamente en unos pocos años. Tremendo. Pero los que están en zonas sombrías o los que han sido arrastrados por las escorrentías y no, al no estar sometidos a la acción solar, pues no se descomponen, ¿no? De manera que, como digo, 50 años después está prohibida la pesca todavía en ríos y lagos interiores. Fijaros cuáles son las cifras. El 20% de la selva fue fumigado al menos una vez. Claro, en los herbicidas algunos hacen un efecto más o menos inmediato, pero luego con el paso del tiempo su función de matar desaparece y hay que volver a arrojarlos, ¿no? El 20% de la selva fue fumigado al menos una vez. 10 millones de hectáreas de arrozal, 10 millones fueron fumigadas con el agente azul que he dicho antes, que es un herbicida que acaba con la cosecha en horas. 10 millones de hectáreas es la quinta parte de la superficie de la España peninsular. La quinta parte de la superficie, más que Andalucía. Andalucía tiene una superficie de unos 80.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, pues una superficie mayor a Andalucía fue arrasada por el herbicida, el agente azul, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que además de su efecto herbicida puntual, algunos de estos productos, como por ejemplo el agente naranja, tiene una dioxina, que es la sustancia, la dioxina es una sustancia química que no se encuentra espontáneamente en la naturaleza. Está en la naturaleza porque está fabricada por el ser humano, ¿no? Y es extremadamente tóxica. A niveles mínimos, de una presencia mínima, es extremadamente tóxica. Bueno, pues allí se encontraba en cantidades hasta 10.000 veces mayor de la... Sí, es una cosa tremenda, ¿no? Pero además, Guillermo, en Vietnam, la imagen que tenemos es que viven de la pesca y del arroz, ¿no? De la producción de arroz y de la pesca. Entonces, si no pueden pescar y el arroz está contaminado, están muriendo poquito a poco, como nosotros también, ¿no? Con otros productos químicos, me imagino. Esa pequeña dosis, los vietnamitas están muriendo poquito a poco. Tiene que haber seguro que como consecuencia del efecto de estos contaminantes químicos, de estos tóxicos, tiene que haber montones de problemas, mutaciones genéticas y problemas genéticos, montones, con toda seguridad. Pero bueno, el amigo americano sabía lo que hacía, o sea, cuando rociaban con agente naranja y agente azul a los rebeldes vietnamitas, lo que querían era acabar con ellos. A ellos les daba igual hombres, mujeres y niños, ¿no? Solamente la presión internacional consiguió que se parasen esas matanzas como la de la aldea esa de My Lai famosa, ¿no? Pero si los medios de comunicación no llegan a estar presentes como estuvieron en Vietnam, habrían aniquilado a la población vietnamita con tal de no perder la guerra. Sabéis que el ejército norteamericano extrajo consecuencias de aquella guerra, y a partir de esa fecha los periodistas, la presencia de los reporteros de guerra en los conflictos está muy regulada. Ahora van empotrados dentro de las tropas. No les dejan circular libremente como circulaban entonces, ¿no? Porque así se sabe más cosas, claro. Claro, para que solamente puedan contar lo que las gafas del ejército norteamericano les permitan, ¿no? Entonces ya es así. La primera víctima de las guerras es la verdad. Esa es la primera víctima de las guerras. Y Guillermo, después de ahora, ¿te vas a dónde? Ahora nos vamos para Valdeolleros. El sábado pasado estuvimos en el Campo de la Verdad, uh-huh. Ahora nos vamos para Valdeolleros. El sábado que viene estaremos en Moreras, el domingo en Santuario, en la Carrera Popular de Santuario. Todo esto en el marco del programa Barrios por el Clima, ese programa que desarrolla Ecologistas en Acción en colaboración con los agentes sociales presentes en los barrios, AMPAs, asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres, en fin, un proyecto muy interesante, muy bonito, que pretende, por un lado, informar a la ciudadanía de qué es esto del cambio climático, qué es lo que está pasando, dar información para que la gente tenga conocimiento de causa cuando exija que se dejen de emitir gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, como la temperatura ya ha subido en la España peninsular, ha subido 1,5 grados en relación con la época preindustrial, en el conjunto del planeta 1 grado. Como la temperatura ya ha subido y los veranos empiezan ya a ser horrorosos, tenemos que adaptar los barrios a estas altas temperaturas. Entonces hay que empezar, nosotros decimos siempre, tenemos que plantar ahora los árboles que nos darán sombra y nos refrescarán dentro de 20 años. Eso es un poco... ¿Tú eres optimista que lloverá en estos meses que quedan de posible lluvia? Que sí. Bueno, hombre, mañana van a caer 12 litros, no me digáis que no consultéis. Mañana van a caer 12 litros, eso es para batir palmas. Vaya, vaya. Sí. En algún sitio han sacado a pasear a algún santo, porque si no esto es muy raro, sí. 12 litros en un día. Pero bueno, van a venir fenomenal, porque además van a caer, como está lloviendo últimamente en Córdoba, afortunadamente, van a caer despacito, muy lentamente, sí, durante todo el día, no, con lo cual daño. empapan, como decías antes, sí, empapan, sí, el suelo. Y luego en verano esa humedad nos devuelve frescor. Guillermo, pues que tengas un día excelente, positivo, y que la gente pues participe en todas las actividades que está organizando Ecologistas en Acción. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y nos vamos. No, yo no me voy hasta que no suene el timbre. Yo no me voy. Hombre. Es que si no hay timbre, yo aquí me quedo. Bueno, seguimos conversando hasta que suene el timbre. Puede ser que luego el director me llame la atención por acabar la clase antes de tiempo. No queremos que suene, pero bueno, porque es de estos maestros. Venga, hombre, si estáis soñando con el bocadillo. Sí. Si estáis soñando con el bocadillo. Dale, hablando del rey de Roma. Bueno, nada, pues